se ha nublado. Días eternos que amanecen acabados. Un minuto han pasado de las 9 de la mañana, estamos aquí en ABC Hoy Radio, estamos en Punto de Partida, le damos la bienvenida, le decimos buenos días al intendente de la ciudad, el doctor Miguel Lunghi. Buen día, intendente, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, ¿yo? Bien, intendente, bien. Bueno, un poco tener su palabra para evaluar cómo es la situación en esta lucha que hemos emprendido contra el coronavirus aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, es una lucha que recién empieza, eso yo le pido a todos que lo interpreten. Todavía va a venir mucho más fuerte, ¿no es cierto? Tenemos que cuidarnos todos y ciertamente la única medicación, la única cápsula que existe es quedarse en casa. No hay otra. No conocemos el virus. El virus recién está entrando en la Argentina. Si nosotros nos encerramos, lo podemos frenar, porque nosotros podemos ir tratando si es una meseta cuando se vayan infectando. Si nosotros hay un aumento muy grande, colapsa nuestro sistema de salud. El sistema de salud de Tandil es bueno. Yo le puedo contar que hay intendente que tiene 2 o 3 respiradores, o sea que son fundamental para el tratamiento de la neumonitis que le causa este virus. Tandil tiene 30, o sea, la Organización Mundial de la Salud pide un respirador por cada 10.000 habitantes. O sea, nosotros con 15 estaríamos bien para patologías normales, pero para una pandemia, no. Claro. ¿Me entiende? Entonces, sí, sí. Yo lo que no quiero es que suceda que usted tenga que decidir a quién le pone el... yo le hablo de nosotros, la salud, ¿me entiende? Sí, sí, sí. Que tengamos que decidir a quién le ponemos el respirador y a quién lo dejamos en un costado. O sea, por eso le pido que se queden en casa, que la parte económica va a ser brava. Ya empezó a sacar el gobierno nacional, que nosotros apoyamos, no hay colores políticos, el gobierno provincial, que apoyamos, no hay colores políticos. Sacarán medidas económicas, pero a usted la plata no le sirve si está bajo 2 metros de tierra en un cajón. Que entienda la gente, que se cuide, que todavía no vino lo bravo, que se cuide, que se quede en la casa. Hay un video muy lindo español, le cuento porque hay que poner también un poco de chispa, que el papá está jugando al indio y a los soldados y tiene a los dos nenes atados en silla. Claro, está bien. Una buena idea, ¿no? Una buena idea. Intendente, a partir del pasado día miércoles, en donde tuvimos la primera conferencia de prensa con usted y el gabinete también y funcionarios del gobierno municipal, usted fue muy claro con respecto a cómo esto iba a ir avanzando en cuanto a las medidas que se iban a ir tomando, y con la medida que tuvimos en la tarde de ayer de cerrar directamente bares, confiterías, restaurantes, todo lo que tiene que ver con hoteles y también cabañas, la medida va siendo cada vez más restrictiva para cuidarnos, ¿verdad? Sí, por supuesto, no hay otra. Por eso le digo, primero, mi obligación es estar, aunque tenga cierta edad, al mando del barco. Uh-huh. Por eso estoy atendiendo de a 2, de a 3 personas, cuidándome un poco. Pero es fundamental que nosotros nos quedemos adentro, nos cuidemos, no hay medicación. Esto recién empieza. Italia lo tomó mal, empezó tarde. Francia empezó tarde. Hoy es estado de sitio en Francia. Los chinos cumplieron todo y salieron. Japón cumplió todo y salieron. Corea cumplió todo y salieron. Vacuna no va a haber hasta el año que viene. O sea, el coronavirus vino para quedarse. Con la vacuna lo vamos a controlar. Ahora tenemos que tratar de hacer una meseta para cuidar a los que van infectándose y que no se produzca un colapso en el sistema de salud. Usted piense lo que puede ser el sistema de salud, con todo respeto, en el conurbano. Sí, nos podemos incendiar. Sí, nos podemos incendiar. Tandil es una ciudad seria, madura. Yo he hablado con mucha gente, me ha dicho, ¿y qué hago con la mercadería? Se puede vender todo por delivery. todo por delivery, ¿no es cierto? Eso está permitido, pero cerremos todo, quedémonos adentro, puede haber más divorcio, bueno, pero no importa. Eso es una contingencia nomás. Pero no tenemos otra, porque este virus está descubierto en 1960 y ahora mutó en China porque a través de animales que están todos juntos, ellos los comen, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahí se fue, ¿cómo se llama?, propagando. Uh-huh. Y no hay medicación ni hay vacuna. Esperemos que entre rápido la vacuna de la gripe, que también ayudaría un poco para diferenciar lo que es influenza, claro, y lo que es el coronavirus. Uh-huh. Pero no tengo otro tratamiento que pedirle a los tandilenses que se queden en casa. Es difícil. Y que la parte económica la vamos a ir prorrogando los vencimientos, prorrogando las tasas, manejando nosotros con impuestos a las ganancias de los comercios, no va a haber problemas de pago, digo, eso todo va a venir, y va a venir también del gobierno nacional. Acá no hay colores políticos, le tenemos que poner el hombro todo, van a venir medidas que van a ayudar bastante, uh-huh, no todo, es una crisis mundial, sí. Porque también todas las ventas de los productos nuestros, la soja y todo, han caído los valores, sí. Estamos en una economía global, todo para abajo. Intendente, uno de los temas que más preocupan tiene que ver con la gente que viene del exterior y, bueno, no cumple con el aislamiento preventivo de las dos semanitas que tiene que hacerlo. Y, bueno, sabemos que hay ahora toda una línea para aquel vecino que sepa pueda denunciar, sí, sí, que se dé intervención a Protección Ciudadana. Ahora, este es un tema que no se puede tomar con tibieza porque si no, no tiene sentido. Hay mucha gente que no está dispuesta a quedarse en su casa. Pero no, nosotros estamos, ya hemos puesto varios adentro, ¿eh? Te diría que más de 10 adentro. Necesitamos que nos ayude toda. Lo que también existe en un país normal, que los que bajan en Ezeiza, hay un hotel en Ezeiza, usen ese hotel para hacer, no sé, las camas, por ahí estoy mintiendo también, que se me queden en Ezeiza. Te das cuenta, vos lo tomás en el hotel, vos viniste tal lado, el gobierno paga todo y vos te quedás en cuarentena en un hotel. O armar en Ezeiza un espacio grande que tiene, donde vos podrás tener camas y bueno, y tenerlos ahí adentro. Ese sería lo ideal, te das cuenta, porque una vez que se desparrama, es medio difícil. Y depende también la parte cultural nuestra. Ya te digo, te doy otro dato, tendría que quedarse en Ezeiza. Les dije hace una semana, y Moneda, hay que cerrar el colegio, ¿viste? Sí. Porque el colegio no es el colegio en sí, porque van los abuelos a buscar los chicos, van las abuelas a buscar los chicos, van las mamás, van los papás, vos lo ves en la calle, acá en Maipú, y en Fuerte Independencia, a ciertas horas, el Colegio San José es una cantidad de gente impresionante. Entonces todo eso yo les pedía que lo cortáramos, por suerte después lo cortaron. ¿Estos 10 que detectaron ya tienen una causa penal en su contra, se les ha cobrado la multa o algo por el estilo? No, multa no hemos cobrado, sí, uh-huh, lo hemos metido adentro. Uh-huh. Y los controlamos, sí, sí. Uh-huh. No, hemos visitado como 30 casas. Uh-huh. Y muchos, y te diría que muchos a nivel cultural es importante, sí, empresarios, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, ¿eh? Seguramente. Ahora acá hay que hablar claro, transparente, que hagan anónimo la denuncia. Nosotros vamos a ir, ¿viste? Porque es la vida de todos. Acá no hay que andar con vueltas. Igual, a mí me cierran todos los boliches y no los vamos a clausurar. No, bueno, tengo otra. La medida ya fue tomada ayer por la tarde, la conocimos, así que entiendo que ya había algunos bares que habían cerrado previamente. Intendente, ¿no le preocupa de sobremanera el hecho de que siga centralizado en el Instituto Malbrán el tema de los resultados, quienes hacen los análisis, que no hayan descentralizado el tema de los laboratorios? Por supuesto que se habla de que es por falta de reactivos. Me parece que esto es una situación complicada. No, por supuesto. Nosotros hicimos todos los trámites porque acá hay un laboratorio excelente de veterinaria. Nosotros en la gripe A en 2009 pudimos hacerlo y conseguimos los reactivos. Estamos buscando los reactivos desesperadamente, pero los ha tomado todos el Malbrán. Por eso no puedo comprarlo, porque ya nosotros, claro, llegamos a un acuerdo que lo íbamos a hacer acá y en 72 horas con veterinaria lo teníamos. Uh-huh. Usted fíjese que si todo el país va al Malbrán, lo va a tener aquí 6 meses. Exactamente. Bueno, pero tampoco estaba previsto porque los reactivos, honestamente, a veces son importados, ¿vio? Sí, sí. Bueno, entonces estamos en un país subdesarrollado. Sí, sí. Intendente, ¿cómo viene con el tema de los insumos que son vitales para encarar este tipo de pandemia? Nosotros estamos justo, te cuento. Nosotros tenemos barbijo, estamos fabricando alcohol en gel, pero estamos manejándolo para el hospital, ¿viste? Sí. Para nosotros, así, en la parte de hospital de niños, todo. No, el problema es que hay una estafa ahí, como lo que te cobran, y a su vez no alcanza la producción. El gobierno tendría que estimular con crédito la producción privada para también para que bajen los valores, porque vos no controlás el precio del alcohol poniéndole precio máximo. ¿Sabés cómo lo controlás? Aumentando la producción, que en el mercado haya mucho alcohol. Entonces, para venderlo van a tener que bajar los precios. Si hay poco alcohol, van a subir los precios. Después estamos con insumos bien. O sea, el sistema de salud que nos sale a nosotros, no nos sale porque es una obligación moral, por lo menos de todo el gobierno local. Estamos con 1.500 millones anuales de presupuesto. Honestamente, nosotros tenemos 5 hospitales bastante bien, bastante bien. Por eso te digo, de los respiradores, tenemos terapia infantil, tenemos terapia de adultos, tenemos terapia neonatológica, tenemos guardia pediátrica separada, guardia de adultos. Y yo lo que quiero es que haya la meseta, que se pueda atender todo tranquilo. Tenemos más de 6 ambulancias, ¿viste? Tenemos internación domiciliaria, tenemos el SAME. Estamos bien, siempre que sea una meseta. Si empieza a caer como mosca la gente, ahí es el problema que yo veo. Por eso pido, para que no haya desparramo del coronavirus, que se quede en la casa. Ese es el eslogan. Muchachos, a quedarse en la casa, no sé, a leer, qué sé yo, ya te digo. Hay, por ejemplo, hay dos personas que están, pongamos un poco de humor, en España y están jugando al ping-pong entre ventana y ventana. Bueno, no sé, que cada uno sea creativo. Sí. No, decía, intendente, ¿hay comunicación con el Ministerio de Salud de la provincia como para trabajar articuladamente con los distritos? Sí, permanentemente. Te diría que lo estamos haciendo todo vía electrónica, por WhatsApp, y bien, pero lo que yo te diría que el jueves hay una reunión en un teatro en La Plata con el gobernador, que está distribuida por secciones. Primera, segunda y tercera sección va a las 4 de la tarde, que nosotros iríamos quinta, sexta y séptima, va a las 7 de la tarde, pero vamos a hacer 50 o 60. Yo no voy, ¿te das cuenta? Porque me parece que yo estoy cerrando café en Tandil con 20 mesas, no me parece correcto que nos saquemos una foto o nos saquen una foto. Es importante la reunión, pero le estoy pidiendo, ahí mandé un WhatsApp temprano a las 6 de la mañana, que nos manejemos con todos los medios digitales, que nos informe videoconferencia, ¿viste? Video WhatsApp, no sé, porque me parece que yo estoy cerrando acá locales medianos, grandes y chicos, y yo aparecer en un teatro, que es muy importante escucharlo al gobernador. Pero me parece que no he atinado que estemos en un teatro, ¿viste? Todos reunidos. Intendente, se están tomando muchísimas medidas en Tandil. ¿El próximo paso es suspender todas las actividades? Están suspendidas todas. Sí, no, bueno, pero sí, el tema de restringir mucho más el tema del trabajo, el tema de los supermercados. Están todas tomadas. Nosotros hemos licenciado el 50% del personal, la municipalidad, más todas las personas de 60 años para arriba. Uh-huh. El único que tenés laburando arriba de 60 años soy yo. Y usted es médico y sabe. Intendente, justamente hablando de medidas restrictivas, en la primera conferencia de prensa que usted brindó, en un momento dijo que si había un caso autóctono, usted cerraba la ciudad. Transcurrido el tiempo, ¿esto puede ser antes? Bueno, no, pero cerrada, sitiada, es decir, que nadie pueda entrar a Tandil. No, y estamos en eso porque ya tengo los puestos yo que le comenté de vigilancia. Sí. Me están faltando llegar las pistolas de temperatura que ya las encargué, ¿me entiendes? Se llegará mañana a lo mejor, después ya tenemos todo. No tengo hotel, no tengo cabaña, no tengo restaurante, no tengo cervecería, no tengo nada, está todo prohibido. O sea, no va a venir gente a Tandil, no va a venir gente a Tandil. Y después también la gente, le soy franco, las reservas bajaron como el 70%. Había un 30% todavía, que es lo que borramos ayer. Pero yo creo que con eso, con los puestos de vigilancia, con los puestos de vigilancia en la terminal de ómnibus y con la tomada de conciencia de toda la gente, porque también la gente ve televisión, el Chaco cerró la frontera, se va a quedar quieta. Me parece que estamos cerrados nosotros. No hay clubes, no hay gimnasio, no hay pilates, no hay iglesia. O sea, usted puede ir a la iglesia a rezar, pero de a 10, de a 15. Acabo de terminar de hablar con el párroco, no hay misa. Los templos evangelistas cerraron. Es verdad. Los boliches bailables ya cerramos. Creo que hemos tomado todas las medidas honestamente y estamos permanentemente en contacto con los médicos, con la comisión, con el comité científico. Ahora me reúno, dentro de un rato me reúno con la clínica y el sanatorio. ¿Qué falta, qué no falta, cómo los ayudo? No, que se quede tranquilo la población, que hacemos lo máximo, que podemos tener errores, que vamos a tener problemas económicos, vamos a ver cómo nos ayudamos entre todos. Yo también voy a tener problemas económicos para pagar los sueldos. ¿Te das cuenta? O sea, pero primero pensemos en la vida y vamos caminando. Esto es totalmente nuevo. Esto es totalmente nuevo. Y la medicación es quedarse en su casa, moverse poco por la calle y estar tranquilo. En Tandil no tengo todavía ninguno confirmado. Cuidemos Tandil, y cada intendente está haciendo lo mismo, porque yo me comunico, yo ya hablé hoy con dos intendentes a las 6 de la mañana, que es uno del intendente de Raúl, que trabaja muy muy bien, y el intendente de Lobería, que yo aprecio mucho. Son pueblos chiquitos, pero están haciendo lo mismo, y aparte nos pedimos los decretos de uno a otro para ir mejorándolo, porque alguno puede tener alguna idea mejor que otro, así que no, estamos trabajando en red. Por los mensajes que vamos recibiendo, intendente, hay muchísima preocupación por los tandilenses que van a llegar de viaje, porque ya ahora Aerolíneas Argentinas los está repatriando. Usted habla de la idea esa de un hotel justamente en Ezeiza, pero por lo visto no lo hay todavía. Es decir, van a llegar los tandilenses. Bueno, tienen que entrar, nosotros ya avisamos, tienen que entrar por los controles que tenemos. Claro. Tienen que entrar por los controles. Le hago una pregunta, intendente, que para mí es fundamental. Cuando van a los domicilios en donde hay alguna denuncia, quienes van, entiendo que es la policía local, ¿tiene la potestad de solicitarles los pasaportes para ver fehacientemente el día de llegada? Sí, no, se lo muestran ellos. No, a los que pusimos adentro, ya lo digo, son personas que salieron afuera, que tienen un nivel económico mediano o más, o que la han sacado en cuota. No hay buen comportamiento, piden disculpas y se han quedado adentro. No hemos tenido ningún acto de fricción, no pasó como esta persona que le pegó trompada. No, acá se han dado cuenta, han pedido disculpas y se han quedado dentro de la casa. No, hay que ser transparente, ir, tocar timbre, explicarle que, no ha habido ningún problema. Ha dicho que sí, el día que llegó, usted está del 28 de febrero para acá, sí, adentro. Quédese adentro, por favor, y después pasamos, hablamos por teléfono, a ver si está cumpliendo o no. Bien. Como médico, intendente, las medidas que se están tomando a nivel nacional, que está tomando el presidente de la nación, ¿ustedes cómo la evalúa, cómo la ve? No, bien, te diría que la veo bien. Tenemos un problema de que en muchos lugares no se ha invertido en salud, ¿viste? Entonces ahí está el problema. Cuando te cae esto, te repito, nosotros el 34% del presupuesto municipal, todos los años lo hemos invertido. Yo entro al municipio hace un tiempo, había solamente dos hospitales, hoy tenemos 5, y había una sola terapia, hoy tenés 4. O sea, nosotros hemos invertido muchísimo, y por ahí mucho no se da cuenta la gente, alguna obra no he hecho, ¿viste?, por poner más plata en salud, quizás por ser médico, pero en este momento te cuento que es una gratificación del gobierno local haber hecho esto, ¿no? Porque hoy estamos en mejores condiciones que muchas ciudades, es lo único que te puedo decir. Y lamentablemente a nivel nacional venimos de 4 años que se desvalorizó, ¿no? Digamos, se devaluó. No hay un problema, en Anglia no tenés, tiene que ser una política de Estado de salud bien regionalizada. No puede haber, por ejemplo, un hospital de niños en Juárez, con todo respeto, en Rauch, en Lobería, en Ayacucho. Tiene que haber salas de pediatría bien montadas para estabilizar al enfermo. Y 70 kilómetros venís a un hospital de niños central de Tandil que está muy bien montado. ¿Te das cuenta? Y así hacer en distintos lugares cuáles son las cabeceras. Pero el gobierno te tiene que ayudar, el de la provincia, a pagar todo esto que vos recibís de afuera. ¿Te das cuenta? Claro. Porque lo estamos pagando los tandilenses. Y eso es una política de Estado. A lo mejor yo neurocirugía en Tandil no tengo que hacer y tiene que hacer Mar del Plata. ¿Te das cuenta? Pero a Mar del Plata la tenés que hacer regional para esa patología. Y nosotros, en una hora y moneda, con una ambulancia montada de terapia, bien, llegamos. Entonces, haciéndolo así, porque esto es un país, la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Y tener racionalidad, y bien, no se pone ningún ministro de salud a hacer esto, ¿viste? Y es sencillo. Intendente, por último le pido si puede dar el mensaje para la población, qué es lo que tiene que hacer además de quedarse en su casa. Salir a hacer la compra mínima y si puede, por supuesto, porque esto es económico, tratar de comprar un poquito más, no abarrotarse, sino para no salir de vuelta, uh-huh. ¿Me entiende? Quedarse en casa y tratar también en la casa no recibir mucha gente, ¿no? Exactamente. Lo mínimo posible. Uh-huh. Y bueno, y después todo lo otro de lavarse la mano con jabón, porque el alcohol le irrita la piel y se le va a producir una descamación. Uh-huh. Con jabón y agua, tranquilamente. Bueno, si tiene tos, si tiene fiebre, no vaya al hospital, vamos a ir con la ambulancia, lo vamos a ver en la casa, y también puede esperar un poco, porque no es una urgencia que en una hora usted pueda, digo, tenemos tiempo, no es un accidente, no es un infarto, pero vamos a ir, tenemos unas cuantas ambulancias, pero bueno, hay movimiento, así que nos ayude todo el mundo y que todo el mundo también pueda, a través de ustedes, traernos las inquietudes. Estamos a disposición, estamos las 24 horas, hay permanentemente todo el Comité Científico de Salud está trabajando con los infectólogos. Creo que vamos bien, pero no tenemos que bajar la guardia y que todo el mundo se quede en la casa. Bien, intendente, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por llamar y con mucho gusto podemos charlar un día por medio. No los quiero atosigar yo para que tengan datos de primera mano de cómo estamos. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, intendente. Que tenga un buen día. Gracias. Hasta luego.